No me pregunte cómo es mi muchacha, si es alta, si es baja, si es gorda o si es flaca. No me pregunte el color de su pelo, color azabache o color caramelo. Solo te digo que todas las tardes sale de su casa en dirección a vaciar, buscando calles, sintiendo la calle, viviendo en la zona de Viña del Mar. ¡Eh! Ya la verán luciendo su blue jean, tomando el sol en Plaza San Martín. Ya la verán con ritmo y elegancia, mientras camina con trine en playa. ¡Ya la!